Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. ¿Me vais a permitir que hoy el facistol lo oriente un poco hacia el coro, porque siempre ven al predicador de lado, pero hoy verdaderamente es el día de la hasta ahora, de momento, Sor Marcia, después va a cambiar de nombre, y de todo el convento, porque la toma de hábito de Sor Marcia verdaderamente esto es como una familia. Las caras de las personas que están aquí, que veo todos los días o todos los fines de semana, me son conocidas uno por uno, las caras de vosotras, las religiosas aquí, de manera que es un acto personal pero al mismo tiempo comunitario y familiar, porque formamos una familia franciscana en sentido amplio, los terciarios, los que venimos aquí a beber de estas aguas todos los días y el capellán. Este acto también es verdad que tiene la toma de hábito un doble aspecto de holocausto y de matrimonio, las dos cosas. Pero para no caer en los lugares comunes, yo había pensado en reflexionar unas palabras de Jesús que siempre suelen ser aplicadas a los sacerdotes o de un modo eclesial, pero que ahora me gustaría aplicarlas de un modo místico y casi personal. Y es de ese modo personal, de la gracia, como querría que las oyésemos todas, porque son unas palabras perfectas para este acto. Fue cuando Jesús les dijo: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Para estas palabras de Jesús que he leído, la verdad es que debería pedir con el Salmo 45 que mi lengua se volviera ágil como la pluma de escribano y que sobre mis labios fuera derramada la gracia, porque las palabras de Jesús son palabras para ser meditadas toda una vida. Aquí está condensado todo, sobre todo para una vida religiosa, sobre todo para este matrimonio. Estas palabras las dijo en la última cena, solo con los más íntimos. Y es verdad que la vid, se puede aplicar a la iglesia, pero también se puede aplicar, como ya dije en el sermón, cuando la conocida en el mundo como Carol, ahora no recuerdo cuál es el nombre, mi memoria mala ya es bien conocida, de la congregación, ya lo dije, que el convento es esa vid. El convento es esa vid, y además la vid, aunque Jesús diga yo soy la vid, se puede aplicar a la Virgen María, porque Lo mismo que en la genealogía de Jesús siempre se pinta en todas las pinturas y frescos como un árbol, una continuidad, la continuidad de la Virgen María y de Jesús forma una unidad de vida, y entonces vosotras estáis injertadas en Jesús, sí, pero a través de María, y especialísimamente vosotras, que sois concepcionistas franciscanas. En Jesús, en Él recibís la savia, pero en vuestro caso, específicamente Dios os pide que recordéis siempre que a través de María. Con lo cual, como todo lo que os viene de María viene de Jesús, podéis insistir en María y ver que todo viene de María. Es un matrimonio con Jesús el que hacéis las religiosas, pero al mismo tiempo, como en una familia, que casarse con el hijo supone tener a la madre, como me dijo una alemana que dejó a un italiano y me dijo, lo dejé porque si me casaba con el hijo, me casaba con la madre. Pues aquí lo mismo. Si os casáis con el hijo, en cierto modo os casáis con la madre. Y entonces, en esta vid, en esta unión de vida, todas las monjas de este convento sois esos sarmientos que sacan la savia a través de esa cepa central que son ellos dos, María y Jesús. El ejemplo de la cepa, de la vid, de los sarmientos, a mí me parece una explicación preciosa de lo que es el convento. Todas unidas en Jesús y María. Todas unidas. Es un acto este verdaderamente comunitario. Formáis una unidad. Como decía San Juan de la Cruz, cada uno de los defectos de las que estén en la casa ha sido permitido por Dios para que aproveche aquella a la que le mortifique. Cada una de las virtudes de las cosas buenas repercute en las demás. La vida que conforma la vid se comunica entre todas ellas. Recordad que el sarmiento es flexible. El sarmiento no es rígido. La característica del sarmiento es la flexibilidad. Fuera toda rigidez, fuera todo ultimátum que nace del alma. La persona que enamorada se casa con alguien está a lo que venga, a lo que venga. Recordad que además de la Virgen María, tenéis aquí a las abejas, que son los ángeles, necesarias también en una viña. Tenéis el sol, el calor que viene de Dios Padre. Tenéis al Espíritu Santo en esta parábola representado en el rocío, en la niebla, en la lluvia que baja de lo alto hacia esta vid. Solo con el rocío pueden vivir las plantas. Pero en este caso la imagen también de la niebla es muy bonita, y a veces la lluvia. A veces vendrán épocas de aparente sequía, pero también saben los que se dedican a las viñas que una época de menos agua hace a veces que los frutos sean mucho más concentrados en su sabor. Con lo cual la vida en el convento está a lo que Dios determine. Recordad también que el leño retorcido, casi torturado, de la vid representa la cruz de Cristo con su madera. No es bello especialmente, pero allí es donde está la vida, allí es donde salen los frutos bellísimos de la vid, que además la vid va pasando por todos los colores del tiempo litúrgico. Verde, hay viñas que son prácticamente rojas, otras tienen las uvas tonos morados, otras son doradas. Tenemos el año litúrgico representado en la vid. Y una palabra que dice Jesús cuando hoy ha dicho estas palabras, que nos las ha dicho a todos nosotros hoy aquí en esta congregación: vosotros estáis limpios por razón de la palabra. La traducción decía mis palabras, pero en griego dice logon, por mi palabra, que yo os he hablado. Aquí, Sor Marcia, tendrás a Jesús que te habla cada día. Vas a tener al Maestro cada día, tu esposo, que te habla. Al Espíritu Santo, que te va a hablar también en la celda. Pero Jesús, lo mismo que hacía con los apóstoles, lo va a hacer contigo. Y después, unas palabras que deben acompañarte toda la vida, y que las ha dicho hoy. La traducción decía permaneced en mí, pero la palabra exacta del verbo menó en griego es morar. Morad en mí y yo en vosotros. Esa es la vida de una monja. Morad en mí, mora en mí. Lo repetimos continuamente en la misa. El Señor esté con vosotros. Morad en mí, mora en mí. Estar siempre con Él, hablar con Él, recordadlo siempre, tenedlo siempre en el corazón, en la mente. No necesariamente en la palabra, pero morar. Para eso está el convento. Y realmente todos los sacerdotes deberíamos hacer eso. Pero reconocemos los sacerdotes en nuestra debilidad para mantenerlos en la presencia de Dios, que las religiosas tienen ese tesoro. No tienen el poder de dar los sacramentos. Ellas, el don que han recibido es la suma facilidad para poder siempre morar en Jesús. Ese sí que es un don admirable y envidiable. Y por lo tanto, todo se resume en eso. Que tu vida sea un matrimonio y que seas tan feliz como lo sería cualquier mujer casada con cualquier hombre. Y al mismo tiempo recordando que esto es un holocausto. Nos hemos reunido tantísimos sacerdotes alrededor del altar sagrado para ofrecer una víctima espiritual, que eres tú. Todos nosotros nos hemos inmolado también al consagrarnos, pero tú lo has hecho de un modo más profundo y perfecto, renunciando a muchas cosas a las que nosotros no hemos renunciado. Es cierto que si nos lo hubiera pedido Dios, es de esperar que lo hubiéramos hecho, pero hacerlo cuesta, y tú, sin embargo, lo has hecho en tu juventud, con alegría, con deseos, además de no quedarte nada, de ponerlo todo sobre el fuego del Espíritu Santo que hay sobre el altar e inmolarte. Y entonces, en ti, ese fuego se comunicará, abrasará todo lo que hay humano, todo lo que hay caduco, limitado, para que arda solo el fuego que bajó sobre los apóstoles y la Virgen María en el cenáculo. Y toda tu vida será así: un cenáculo, un Pentecostés, un escuchar a Jesús, un estar en Nazaret, un vivir todos los misterios con María. Y así serás transformada en esta vid llena de agua pura, que es la gracia del Espíritu Santo. Con esto acabo las palabras que le tengo que decir a la novia, a la que hoy va a tomar el hábito de esta santa congregación, y que todos nosotros, aunque no seamos religiosos, sintamos la alegría de lo misterioso, espiritual, invisible que va a tener aquí, y que podréis ver después, cuando toma el hábito, a través de las rejas que hay allí al final, la parte de la clausura, hay unos ritos allí, los podréis ver. Y que todos vosotros, de verdad, viváis esta ceremonia. La viváis como un tiempo de oración, sin prisas, sin prisas. que dure lo que quieran, sus ritos, sus oraciones, las bendiciones de cada parte del hábito, porque estamos aquí para ver cómo una persona se inmola entera, entre estos cuatro muros, detrás de estas rejas, con tantísimos sacrificios de cosas buenas que hay en el mundo. Esto es algo que nos llena de inmensa alegría, y yo veo a la buena monja la alegría en su rostro. No le falta nada de lo que le pueda faltar a la mejor casada, con el mejor marido. Y la alegría se transforma en gracias que se derraman para toda la diócesis. ¿Cuántas veces los sacerdotes vemos a personas que cuando les preguntamos se han convertido ellos solos, sin predicación, sin nada por nuestra parte? La gracia les tocó y vieron con claridad. Pues cuánta parte tendrán ellas en tantísima lluvia de gracias como se derrama continuamente. Ellas también, sin palabras, son una predicación para los sacerdotes. Sin dar los sacramentos, como tantas veces he dicho en los sermones, pueden ser más santas que cualquier obispo, porque ellas tienen la savia que viene directamente de Cristo. Que todos nosotros nos imaginemos hoy aquí a la Virgen María con la alegría de ver que la ha llamado y que ella le ha seguido a Jesús hasta este pequeño cenáculo, pequeño Nazaret, en cuyos muros se va a resguardar para estar solo con el amado del Cantar de los Cantares. Unidos a la fe de la Iglesia.